Su atención, por favor. Usted está ingresando al mundo de la generación musical Siete Lunas. Tarde ya viene cayendo, se lleva lejos una cumbia sonar, bonita chica. mía, ven esta noche pa' gozar con este ritmo que enloquece, con siete lunas.